Estoy leyendo aquí un artículo en El Mundo del obispo Munilla. Mario Alcudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy happy, Ramón. Nuestro obispo es un poco zascandil, ¿eh? Sí. Uy. Carlos Marigona, buenas tardes. Buenas tardes. Está dando mucho que hablar el obispo, sí. A ver, leo aquí. A ver. En El Mundo, ¿eh? Las 50 sombras del obispo Munilla. Y frases, a ver. Eso es porque es muy grande. Lío e ingesta de alcohol aumentan en paralelo. O cuando desgajamos amor y sexualidad, esta última se convierte en una sustancia con poder adictivo, como ocurre con el juego. Bueno, pues cada semana en la tarde de COPE hablamos con el obispo de San Sebastián, con José Ignacio Munilla, sobre la actualidad. Y lo hacemos de todo aquello que se habla en la calle, que se habla en casa, porque si algo tiene Munilla es que habla claro. Y escribe de la misma manera. No es la primera vez que sus textos generan debate, pero esta vez hay algo más, porque se trata de un libro sobre sexo. Su título es Sexo con alma y cuerpo. Y como te contaba, pues ha levantado expectación, polémica, debate, que es un zascandil. José Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer? Vaya lío con el libro, José Ignacio. Bueno, pues sí, un poco de lío se ha montado. Pero bueno, yo creo que también hay algo de... Por una parte, yo ya era consciente, ¿eh?, de que al escribir ya sabía este libro... dónde iba, ¿no? A ver, yo que sabía, se iba a meter ahí en el yo lío. Yo sabía que estábamos metiendo el dedo en un enchufe, en un enchufe en el que es se lía. Se lía, sí, sí, hay corriente, porque ahí está ligada la ideología de género, el sexo, la industria del sexo, lo políticamente correcto. Es decir, están ligadas muchas cosas que son una pinza, y una pinza que cuando se le toca es que se revuelve. Bueno, ¿eh? Quiero hacer una puntualización. El obispo Munilla ha hablado en plural porque este libro... está escrito a la limón con Begoña Ruiz Pereda, es decir, él es el obispo Munilla es coautor de este libro que se titula Sexo con alma y cuerpo, de la editorial Freshbook. Sí, bueno, esa puntualización creo que es importante. Sí, ¿no? Es importante, vamos a ver, sí, es importante porque es verdad que lo hemos escrito entre los dos, pero cada uno de nosotros tenemos una parte en ese libro. Yo tenía claro pues que el obispo no puede abordar todas las dimensiones de la sexualidad, sino que, a ver, él tiene un campo suyo, que es el moral, es el teológico, y que hay otras partes que son más, digamos, referidas pues a la antropología de la sexualidad, que pues que era más propio que las abordase alguien que es pues especialista en educación afectivo sexual, como es Begoña Ruiz Pérez. ¿No? Entonces, entre los dos, pues hemos, yo creo que es un planteamiento multidisciplinar, que entre los dos hemos abordado el tema, pero cada uno, lógicamente, pues desde su ángulo, ¿no? Con una visión conjugada, pero cada uno en su terreno. Y digo esto porque una de las trampas, digamos, de manipulación que ha habido a la hora de dar noticia de este libro ha sido poner en mis labios pues algunas de las afirmaciones que hace la coautora del libro en su parte, ¿no? Entonces, claro, pues parecería impropio que el obispo pues entre a hacer algunas afirmaciones que en realidad quien las ha hecho pues es una especialista en afectividad sexual. Déjeme, bueno, preguntar una cosa, José Ignacio. Sí. Déjeme hacer un poquito vago del diablo, ¿eh? Alguien que esté escuchando el programa que dirá, ¿pero qué sabe el obispo de eso? ¿Para qué se mete el cura a hablar de sexo, aunque sea obispo? Pues fíjate, es que a la Iglesia le importa la felicidad del hombre. Y la felicidad del hombre no es posible sin el amor. Y creo que una de las dificultades hoy en día para vivir el amor en plenitud pues está en el divorcio que existe en nuestra cultura entre el sexo y el amor. Es un divorcio que está haciendo, entre sexo y amor, que está haciendo sufrir a muchísimas personas, ¿eh? La cultura del rollo, la cultura del lío, que está así como políticamente pues muy bien vista, ¿no? Genera muchísimas heridas, porque cuando somos objeto de usar y tirar como un Kleenex, eso, digamos, con la boca grande, todo el mundo dice que le parece bien, que somos liberales, ya, ya. Pero luego tú coges a las personas una por una y ves que en su interior, cuando han sido usadas y desechadas, pues todo eso deja unas heridas enormes. Luego, digamos que redescubrir el sentido de la sexualidad, ¿no? Integrado en la personalidad, integrado en como un instrumento al servicio de la expresión del amor, de la entrega de la vida, como un instrumento de transmisión de la vida, es que es básico para ser feliz, ¿eh? Y el Evangelio quiere que la gente sea feliz, Dios quiere que seamos felices, ¿no? Y por eso nos creó pues con una vocación al amor, pues que esta generación pansexualista se está cargando porque está creando muchísimos dramas, ¿no? Fíjese, José Ignacio, que está hablando del sufrimiento y también de la frustración, sobre todo pues eso, cuando nuestros jóvenes son utilizados, ¿no?, en su dimensión sexual. Yo le quería preguntar sobre todo por los padres, ¿no?, los que nos vamos a enfrentar a esto dentro de un poquito tiempo, de cómo tratar con nuestros hijos este tema, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar este libro, que confieso que voy a ponerme con él en cuanto pueda, cómo nos puede ayudar a promover en nuestros hijos una vida afectiva también más saludable, ¿no? ¿Nos puede ayudar el libro que tengo aquí encima de la mesa y que espero poderlo leer pronto? Sí, a ver, yo quizás en mi parte, en lo que a mí corresponde, creo que cada uno tiene su carisma, ¿no? Yo creo que yo mi carisma ha sido el hacer una lectura crítica de lo que está ocurriendo. O sea, está ocurriendo un auténtico drama, ¿eh? Un drama muy gordo, muy gordo, ¿eh? Pues hay una, cada vez se están rompiendo más los, cada vez es más fácil el sexo y cada vez es más difícil encontrar el amor. Esto es la realidad. Cada vez es más fácil acceder al sexo por el sexo y cada vez es más difícil encontrar el verdadero amor. Esto, creo que el tener una lectura crítica de lo que está ocurriendo es muy importante. Capacidad crítica, porque a veces cuando uno vive pues inmerso en una presión pues barométrica, como ya ha nacido ahí, le parece normal esa presión barométrica. No es normal, esta presión barométrica no es normal, ¿eh? Entonces mi parte es más crítica y es sobre todo subrayar el sentido de la sexualidad. Hoy en día muchos jóvenes se les está inculcando una explicación del sexo que es así, como te voy a contar. ¿Cuál es la finalidad del sexo? Tener placer. No, perdón, la finalidad del sexo no es tener placer. O sea, la finalidad del sexo es comunicar el amor, transmitir, donar la vida, abiertos a la procreación, que eso al mismo tiempo está acompañado del placer. Pero es que cuando se dice, ¿no?, en muchos programas de educación, el fin de la sexualidad es obtener placer, es que estamos totalmente desquiciando, o sea, perdemos el sentido. Y cuando se pierde el sentido, pues es que uno en la vida no hace más que sufrir, sufrir y sufrir, ¿no? Bueno, sabrá que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que está diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, soy consciente, pero a mí me parece que, bueno, pues que Dios nos ha creado libres, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y que la profecía, o sea, la predicación de la palabra, pues hoy en día, pues también tiene un coste. O sea, hablar claro tiene un coste. Yo en ese libro he dicho explícitamente, pues que se está cambiando el pan y circo en nuestros días al sexo y fútbol, y que coste que tú y yo, pues de fútbol, pues también nos gusta. Bueno, ¿no? Igual es mejor, ¿no?, hacer un libro de fútbol. Bueno, hemos empatado una, a ver, hemos empatado una, Ramón, somos hermanos. No, y jugaron muy bien con uno menos, por cierto. Pero es cierto, ¿no?, que estamos convirtiendo el sexo en un instrumento de sometimiento de las masas, de tenerlas contentas, o sea, de darles carnaza, pues sencillamente para luego que seamos más fácilmente manipulados. Y en la parte que hace, pues que utiliza, ¿no?, pues mi compañera o mi coautora del libro, pues Begoña Ruiz Pereda, ella vos da más pautas de educación afectivo sexual, ¿no? O sea que nos complementamos desde ese punto de vista. Bueno, pues al que le interese, el libro se titula Sexo con alma y cuerpo, escrito a la limón entre el obispo José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, y Begoña Ruiz Pereda, de editorial Fresbook. Al que le interese, ahí está el libro, y que saque sus propias conclusiones.